Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro radio show favorito. Esperamos el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias, en nuestras islas afortunadas. Y hablando de afortunadas y de fortuna, quizás te ha sonreído la suerte, esa Lady Luck en este domingo 22 de diciembre. Mucha gente pendiente de las televisiones, las radios, antiguamente de los transistores. ¿Os acordáis de lo que era vivir en tu lugar de trabajo con un transistor un 22 de diciembre, día de la lotería, prácticamente preámbulo de las Navidades? Algunos que ya peinamos alguna canita, sí, si nos acordamos. Y es más, no queremos olvidarnos de ello. Enhorabuena, si has sido agraciado por la fortuna y te ha tocado un buen pellizco, mediano o poquito. Quizás algo que sirva para tapar pequeños agujeros o algo para relajarte ya de por vida y mandar el trabajo y jefe a tomar por culo. Si es así, como decimos, te felicitamos y te damos nuestra más sincera enhorabuena. Aunque hay estudios y estadísticas que dicen que aquellos premiados con el gordo de Navidad, con el gordo de la lotería del 22 de diciembre, y que deciden relajarse mucho o casi relajarse totalmente, lo acaban pagando caro a medio-largo plazo. Mejor consejo que podemos darte es que no abandones tu trabajo. Quizás sí puedes mandar a tomar por culo a tu jefe, pero procura estar activo y con algo en mente que te mantenga atareado. No te relajes excesivamente demasiado. No vaya a ser que al final, a medio o largo plazo, el que te haya sonreído la suerte haya sido contraproducente. Y después de esta parrafada del amigo Coyote, del domingo 22 de diciembre, último programa de la década prácticamente, porque el próximo domingo, que estaremos por aquí, 29 de diciembre, ya corresponderá a la semana 1 del 2020, o lo que es lo mismo, nueva década, nuevo año, y habremos dado carpetazo al actual 2019. Así que bienvenidas, sed bienvenidos a lo que es el programa de la semana 52, realizado hoy en vivo y en directo. Aquí estamos en el oscuro, tenebroso, rockero y motero Valle del Cas, realizado hoy día 22 de diciembre, unas horitas después de la lotería. Muchas cosas para el día de hoy, algún que otro estreno, cosas que ya os habíamos estrenado. Y dando cancha, por supuesto, siempre al mejor lenguaje de comunicación jamás inventado, ese rock and roll, blues, metal, heavy, con todos sus diferentes tonos y desvaríos. Ese lenguaje mejor de comunicación jamás inventado y que no entiende de razas, de colores, de etnias, de clases sociales y de un montón de cosas más. Si sirve para sintonizar contigo de principio a fin, de origen a destino, al final de las dos horas de este radio show, si hemos comunicado contigo, nos daremos por satisfechos. Vamos a comenzar con una fantástica banda. Hablar de Phil Collins, para muchos, es hablar de un gran músico, de un fantástico compositor y además muy comercial, y que muchos siempre recuerdan su faceta en solitario. Mucho antes de tener su faceta en solitario, era un fantástico batería. Y además de ser batería, era cantante de una de las más grandes bandas que pueda haber dado el rock progresivo de este planeta. Estamos hablando de los Genesis y de ese, su Invisible Touch del año 86. ¿Por qué no escuchar el temazo? Si no fuera por este tema, el Invisible Touch sería un disco más comercial de una banda que en esos momentos sí que se les podía etiquetar de comerciales. Pero nos apetece disfrutar con vosotros de el temazo. En su momento lo llamaron Tonight, Tonight, Tonight. Estamos hablando de los grandes Genesis y esta es la diferencia del tema que hace de que este álbum sea algo magistral y una de las más grandes bandas del planeta, con la que hoy, por supuesto, queremos levitar y comenzar tu radio show favorito, el Iguana Rock. We'll be right back. I got some money in my pocket. Hello everybody, this is Peter Cash from the Omen Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Calla. Somos Omen, brother. Queremos, queremos desear felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo eso. Happy New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Me gusta la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Bueno, pues ha arrancado el programa, vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, con ese temazo que contenía cambios de tonalidad, cambios de ritmo, coros, en fin, todo lo que le puedas pedir a un temazo que encima, saliéndose de la comercialidad, de lo bueno que era, acabó siendo muy comercial, a pesar de su minutaje en un álbum eminentemente comercial como era ese Invisible Touch de los Genesis, con ese temazo que lo hace tan especial, que hace que sean una de las grandes superbandas, a pesar de ser muy conocidas, yo creo que todavía tenían que ser más reconocidas, se merecen un podium todavía más alto del que tienen. Con ese tema comenzábamos, con el Esta Noche, el Tonight, Tonight, Tonight, que era del año 86, el Invisible Touch, y en una versión remasterizada digitalmente del 2007. Así sonaba bien la obra maestra que os hemos puesto y con el que hemos arrancado hoy el programa. Cambiamos de tercio y vamos a dar cancha a bandas de aquí, la antigua Metal Blues Band Salmantina, de tierras de Salamanca, por donde hoy parece ser también que ha tocado el gordo en una escuela de judo, así que felicidades a toda esa gente agraciada, tanto de Salamanca como de un montón de sitios, incluido aquí en Madrid, Doña Manolita, en fin, varios premios se han repartido por ahí, felicidades a todos. Pues como decíamos, de los salmantinos Metal Blues Band, hay un antes y un después, ya que ha habido un parón con esa banda. Y ahora en modo stoner, stoner rock, para los que les gusten las etiquetas, se han transformado en una banda, en un grupo que se llama Roma Santa. Algún temita os habíamos puesto anteriormente, algo de su bio os habíamos contado, pero hoy queríamos contaros de dónde venía ese nombre de Roma Santa. Y es que es la historia real de un hombre lobo gallego. Se llamaba Manuel, nació en 1809 en Esgos, municipio al norte de Ourense. Y lo hizo como Manuela, ya que él era una niña. Una niña, pero con rasgos masculinos. Según los historiadores, medía 1,37 metros y tenía unas facciones afeminadas y tiernas. Padecía una enfermedad llamada pseudohermafroditismo femenino, por la cual tenía órganos sexuales femeninos, pero generaba tal cantidad de testosterona que le hacía parecer un varón. Es posible que esta enfermedad y la testosterona que generaba fuera la causante en parte de los horribles hechos que marcaron su vida. Sabía leer y escribir, algo excepcional para la época, y trabajó durante algún tiempo como sastre junto a su esposa hasta que ésta falleció. En ese momento, en el 1833, decide recorrer mundo y cambió su oficio por el de buhonero, o lo que es lo mismo, vendedor ambulante, recorriendo gran parte del noroeste de la península. Y como decimos, es la historia real de un hombre lobo gallego, el primer asesino en serie de la historia de España y primer hombre lobo documentado que era gallego. Su nombre completo era Manuel Blanco Romasanta y es considerado el primer asesino en serie y hombre lobo documentado y juzgado por ello de la historia de España. Afirmó que se convertía en licántropo debido a una maldición y que en ese estado no tenía conciencia.

brother's arm. Happy, clap along if you feel. Continuáis por aquí en el Iguana Rock y bueno, nos apetece cambiar de tercio, vamos a ir también con un estreno, unos chicos que son de aquí, en concreto de Numancia de la Sangra, muy cerquita de aquí, de Madrid, de Toledo, y bueno, pues allí tienen su base central y de vez en cuando se mueven para dar conciertillos, como debe de ser con toda buena banda que se consagre, y estos chicos ya tienen varios álbumes, os estamos presentando el último, que tiene por nombre Al Oeste del Edén, y bueno, pues os lo estamos estrenando en este 2019, si los conocéis, si los queréis conocer mejor, porque os guste lo que os pongamos aquí, pues tienen ese álbum también en Spotify, para que le peguéis una escucha, y merece muy mucho la pena, y hemos elegido un tema muy, muy divertido, para aquellos que les guste saber quiénes son los chulos de Corral. Además, se han atrevido a meter por ahí violines, cencerros, banjos, y junto con la formación que ellos tienen, que es la de cualquier banda de rock, a la que le han añadido unas magistrales, excepcionales teclas, pues creo que es una mezcla muy guapa de unos chicos a los cuales estamos muy agradecidos porque en su momento por aquí estuvieron haciendo un acustiquillo con nosotros. Se llaman Leyenda Rural y esto es precisamente lo nuevo de ellos. El tema, como os hemos dicho, súper simpático. Se llama El Rancho del Amor y bueno, pues no perdáis el sentido de la letra, que funciona muy bien. Vamos con ellos. Hoy con eso no me puedo conformar. Necesito una mujer porque comprende que a mi edad ya no puedo ser el chulo del corral. Bienvenidos al rancho del amor, más de 40 acres sembrados de pasión. Bienvenidos al rancho del amor, el aroma del estiércol parece cristal de oro. Bienvenidos al rancho del amor, más de 40 acres sembrados de pasión. Bienvenidos al rancho del amor, el aroma del estiércol parece cristal de oro. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Metal, heavy rock, blues, rock and roll, punk rock, heavy metal, todo a volumen brutal. Radio Vallecas 107.5 de la FM. Iguana rock, radio viva, tiempo de gente y hogar. W Radio, jueves 23:30. Yo que tú no me lo perdería, forastero. Radio Vallecas. Domingos a las 22 horas. No te lo pierdas. Que no te lo cuente. Vívelo. No es lo mismo. Cuidado, que engancha. Recuerda. Agua de lluvia no quita riego. www.iguanarock.net. Continuáis por aquí en Iguana Rock. Vamos con otro de los estrenos que ya os habíamos anunciado semanas atrás. Un crack de las seis cuerdas gallego afincado por tierras malagueñas. Quique G. Camaño en su proyecto Asa con el danés Jakob Poulsen. El nuevo trabajo de estos chicos se llama Disclosure of Technology, o lo que es lo mismo, Revelación de tecnología. Este es el nuevo proyecto, además de un grupo en el cual en su momento tuvimos la ocasión de entrevistar, y ahí está en la red de las redes, en nuestra web, como tantos otros especiales y entrevistas, ya sabéis, www.iguanarock.net. ASHA, A-S-H-A. Pues cuatro letritas que dicen mucho sobre este, su fundador, Mr. Quique G. Camaño, el cual ha desglosado en estas canciones las directrices marcadas por una sociedad y un mundo donde actualmente el uso de la información y de los avances tecnológicos y su secretismo están creando un auténtico poder. En este álbum, en este EP, ASA habla del precio del progreso y de sus ventajas e inconvenientes en temas como The Price of Progress, del no permitir ciertos caminos de acción para poder evolucionar, Not Allowed to Evolve, del control y ocultación de información y de la verdad, como en el famoso caso Watergate, en temas como The Simple Truth, o la valentía y fuerza para poder superar los obstáculos y avanzar, con temas como el Circle Full of Feathers. En definitiva, es un mundo futuro, un desarrollo, una evolución marcados por el control y manejo de esta información tecnológica, ahondando en los pros y contras de estas acciones. Como tema adelanto salió el vídeo del Circle Full of Feathers. Y hoy nosotros queremos estrenaros La Cuna de la Innovación. o lo que es lo mismo, Cradle of Innovation, con todos vosotros, ASA en su proyecto Disclosure of Technology, recién sacadito del horno. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, para los que estén escuchando nuestro programa y sean también futboleros, amantes del Real de Madrid, pues nada, informarles también que está terminando la segunda parte de lo que va a ser el último partido del año y de la década en primera división, que lo están disputando el Real de Madrid y el Atleti de Bilbao, y bueno, pues a punto de finalizar la segunda parte, parece ser que van 0-0 todavía. Pero bueno, no os vayáis, no os alejéis de la sintonía del Iguana Rock, que todavía nos quedan muchas cosas. Ahí estaba soñando el amigo Quique G. Camaño, un crack de las seis cuerdas, muy bien acompañado por Jacob Poulsen en este disco, el Disclosure of Technology, la revelación de la tecnología, y en esta cuna de la innovación que ha sonado y que, bueno, pues seguiremos poniendo os temitas y recomendándoos la música de este crack, sus álbums y, bueno, esa entrevista que en su momento le hicimos y que, como decimos, está ahí en nuestra web, que es la vuestra, www.iguanarroz.net, en la red de las redes. Vamos a cambiar de tercio. Y con vuestro permiso nos vamos a ir a una banda que ya tiene unos cuantos añitos. Se llama Azrael. Vienen de Granada, Andalucía. Y creemos que por derecho propio se merecen esta introducción. Y estos chicos de los que os hablábamos se llaman Azrael. Por si alguno no hubiera estudiado teología o supiera el significado de la palabra Azrael. A continuación os lo vamos a comentar. Azrael es el arcángel de la muerte. A él se le atribuye el rol de separar el alma del cuerpo al momento de la muerte, así como también la capacidad de ayudarnos a superar nuestro temor a la muerte en virtud de una mayor comprensión de la misma. Según cuenta una vieja historia, este noble arcángel se autoexilió del cielo para cumplir su misión. En varias tradiciones extrabíblicas, Azrael es el arcángel de la muerte. Está presente en el sijismo, en el islamismo, en el cristianismo e incluso en el judaísmo. Su nombre deriva de Israel, nombre presente en el Corán y que se traduce como quien a Dios ayuda. Comúnmente conocido como Malak al-Mat entre los musulmanes, Azrael es en esencia el ángel que separa el alma del cuerpo al momento de la muerte, guiándola después hacia la oscuridad eterna o hacia la luz del Creador. Se suele representar a Azrael con una espada o una guadaña en virtud de su asociación con la clásica personificación de la muerte en forma de esqueleto vestido de negro. La vestimenta de Azrael suele ser una larga sotana o túnica negra con una capucha, lo cual no es fortuito, pues el negro ha sido el color arquetípico de la muerte en distintos tiempos y culturas, tanto de Occidente como de Oriente. Y existe, sin embargo, una representación mucho más impactante del arcángel Azrael. A saber, en el Islam se lo describe como un ángel de 70.000 pies y 4.000 alas, con un cuerpo cubierto de tantos ojos y lenguas como personas hay sobre la tierra. Claramente se ve que la representación es simbólica, estando ligada al papel que se le da por ser, de ser quien escribe los nombres de las personas en el libro de la muerte. Por último, una interpretación más realista ha sugerido que Azrael es un arcángel rodeado por una luz blanquecina, no ya del blanco resplandeciente de la túnica de Gabriel, sino de un blanco mortecino representativo de la naturaleza de la muerte. La misión de Azrael. Azrael tiene el título de ángel de la transición porque ayuda al ser humano en el difícil tránsito de la muerte, y este papel se puede abordar desde distintas ópticas, pasando por la clásica visión que Azrael separa el alma del cuerpo y acompaña al alma a su destino, hasta aquella perspectiva algo heterodoxa de la reencarnación entendida de una forma más perteneciente al esoterismo que a la religión, perspectiva en la cual Azrael es el guía espiritual del alma en el momento de pasar de una vida a la otra, tanto en el caso en que ese alma tiene que pasar antes de encarnar por diversos planos sutiles o lugares de estancia, como en el caso, enmarcado en otras teorías, en que ese alma tiene que asumir un cielo o un infierno temporal y transitorio entre una y otra existencia. Y es en esa función de ángel de la transición donde Azrael se encarga de dar paz al alma de quien va a morir, no solo en el momento de la muerte y en los instantes previos, sino en la difícil crisis que constituye el preámbulo de angustia y agonía, propio de aquellos casos en que el individuo sabe que la muerte está cercana y próxima, tal como el caso del enfermo terminal, de sida, de cáncer, etc. O, por poner un ejemplo extremo, el caso de alguien que va a morir ejecutado o torturado. Y ahora ya sí es momento de que escuchéis este tema que os vamos a poner, el Te espero allí, de estos chicos formados por Marc Riera a la voz, Enrique Rosales, guitarra y coros, Mario Gutiérrez, guitarra y coros, J.M. Salas al bajo, Javier Saavedra a los teclados y Manuel Arquellada, nuestro querido amigo Maolo, a la batería. Te espero allí, el último álbum de Azrael, el mismo nombre que la banda. We'll be right back. primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Cambiamos de tercio y queremos aprovechar para daros a conocer a una magnífica banda sevillana. Se llaman The Storm y muchos los conoceréis por los Purple españoles. Está formada por Ángel Ruiz a la guitarra, su hermano Diego Ruiz a la batería, Manuel Muriel a los teclados y J.R. Torres al bajo. Storm es una legendaria banda sevillana de hard rock progresivo español y que surgió en el año 1969 y gira por toda la península ibérica subiendo su fama como la espuma. Eran algo nuevo, un sonido más propio del extranjero que de aquí. Cuando llegan a Barcelona son reconocidos por la prensa como una de las grandes bandas de este país, junto a Máquina o Iceberg. En el año 1974 graban su primer LP, The Storm, llegando a los puestos más altos de las listas de éxitos a nivel nacional. Con este álbum salen de gira y sus conciertos eran diarios. Obtienen una gran popularidad de forma sobresaliente en la Comunidad de Madrid, Cataluña y toda la zona norte, sobre todo Bilbao, País Vasco, Navarra. Tanto fue así que los críticos musicales decían que el próximo escalón tenía que ser ir al extranjero. España se les quedaba pequeña. Este primer disco está considerado como una de las joyas más preciadas de los coleccionistas de discos de todo el mundo, llegándose a pagar mucho dinero por él. En el 13 de diciembre de 1974, Queen llegaba a España con su gira Sheer Heart Attack en el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona. Y como no, ahí estaban The Storm como teloneros. Los sevillanos hacen una actuación memorable, quedando los Queen totalmente impresionados con la energía musical que desprenden los Storm. Reciben la felicitación pública del propio Freddie Mercury y del manager de Queen. Tan especialmente lo hicieron que el representante de la banda británica propone al manager de Storm realizar una gira europea con ellos y un jugoso contrato discográfico con el sello EMI. El manager de Storm en aquellos momentos, José Luis Fernández de Córdoba, no supo gestionarlo correctamente y dejó perder y pasar aquella gran oportunidad. La televisión española, TVE, les dedica un especial propio y continuaron manteniéndose como una de las promesas emergentes del país. Pero los tiempos eran complicados y son llamados al entonces existente servicio militar obligatorio. Todo se desvanece, los sueños escapan y cuando vuelven la realidad ya era muy diferente. Aparecen bandas como Triana y las corrientes musicales comienzan a cambiar. En 1979 graban su segundo disco llamado El Día de la Tormenta. Vuelven a los escenarios hasta que en 1981 el grupo se disuelve y los músicos se dedican a la enseñanza en conservatorios y a tocar otro tipo de músicas. En 2004 fallece el teclista del grupo y deciden reunirse para hacer 3 conciertos en su honor. A partir del 2006 vuelven a los escenarios aclamados por un público que nunca les olvidó. En el 2013, un poco más adelante, publicaron Lost in Time, una edición para coleccionistas de sus 2 primeros discos en CD. Su público quiere temas nuevos y, recopilando ideas, deciden en el 2014 grabar su 4º disco, 3º de estudio, bajo el nombre de Trilogía. Este disco les hace recargar las pilas y continúan sus conciertos sin interrupción hasta que en el 2019 preparan algo mucho más importante. Es el 50 aniversario de la banda y lo celebran grabando un nuevo disco potente en vinilo, como en los viejos tiempos, volviendo a sorprender, recuperando sus orígenes, pero a la vez acorde a los tiempos que corren. Impacta su portada y presentación. Es su 4º disco de estudio, el Cyber Dream, que hoy os estamos presentando, también editado en CD y el cual cuenta con colaboraciones muy importantes de músicos de Obús, Medina Zahara, Lujuria y Ex Barón Rojo. Comienzan a girar de nuevo, dispuestos a recuperar su público de siempre y, como no, a los jóvenes que quedan admirados al verlos en directo, porque mantienen la fuerza, la espontaneidad y la contundencia de siempre. 50 aniversario es una fiesta que Storm quiere compartir con su público y ofrecen los temas que los lanzaron al éxito, el It's Alright, el I Don't Know, Woman Mine, el Día de la Tormenta, etc., además de los temazos de nueva composición. Se presentan con más ganas que nunca los pioneros, los genuinos, los Tormenta, Storm, un espectáculo de rock para jóvenes y mayores que dejará con la boca abierta al público con un show magistral digno de lo que son, maestros y pioneros del rock en nuestro país. Conviene ahora recordar que, con motivo de la salida del Trilogía, aquí les tuvimos en entrevista telefónica a los hermanos Ruiz. Entrevista que, por supuesto, está colgada en la red de las redes, en nuestra web, ya sabéis, www.iguanarrock.net, y entrevista muy recomendable para conocer a los hermanos Ruiz y a esta pedazo de banda como son los Storm, además con un montón de anécdotas. Un estilo único con claras influencias de Hendrix, Cream, Led Zeppelin, Black Sabbath, Grand Funk, pero sobre todo del hard rock de Deep Purple. Llegaron a llamarles los Deep Purple españoles por el sonido de los órganos y Hammonds, recordando a John Lord, y una guitarra al estilo Blackmore. Al mismo tiempo, con una marcada personalidad propia, con mucha energía y potencia, hacen un hard rock muy personal, un rock progresivo muy acentuado, y sus directos destacan por la calidad de sonido y la maestría en la ejecución. Destaca la imaginación, creatividad y capacidad de improvisación en sus conciertos. Shows totalmente recomendables e inolvidables. Bueno, y cortesía de 5 Lunas Producciones, creo que es el momento de poneros otro temita de estos grandes chicos, los Purple españoles. El tema se llama Half Guess y seguro que os trae reminiscencias guapas después de escucharlo y después de habernos oído toda la parrafada que nos hemos tirado para introducir a estos chicos grandes, grandes, que vienen desde Sevilla. Half Guess se llama el tema. Y Cyber Dream, su último álbum. We'll be right back. You wanna rock. Bueno, y nos parece que después de haber puesto el listón tan alto como lo hemos puesto con los sevillanos de Storm, ¿por qué no darle una vuelta de tuerca más? Y irnos a levitar un poquito con una banda que nos va a estar visitando a finales de enero del 2020, ya en el próximo año, en la nueva década. Los Dream Theater, que en su momento fundara e impulsar a las baquetas Mr. Mike Pornoy, del cual también tenéis entrevista en nuestra web, y que ya no está en el proyecto de Dream Theater. No obstante, es una banda que merece muy mucho la pena. Y no deberíamos dejar pasar la ocasión de verles en directo. An Evening with Dream Theater, en la gira, el tour The Distance Over Time, que es, ¿cómo se llama?, el último álbum de estos chicos. Van a estar celebrando 20 años del Themes from a Memory. 20 años cumple ya ese pedazo de álbum, y sobre todo estarán tocando temas nuevos también y clásicos. Más de 2 horas, cerca de 3 horas de show prometen los chicos, que estarán tocando en el San Jordi Club de Barcelona el 29 de enero y el 30 de enero aquí en Madrid, en el Within Center, cortesía de Rock and Rock. Yo no me los perdería, forastero, no queda mucho tiempo. Os hemos puesto algún temita en semanas anteriores y nos apetece ahora levitar con vosotros con lo que es un bonus track de larga duración, incluido en este Distance Over Time, la distancia sobre el tiempo. Desde los primeros acordes, esta gente ya te hace flotar, te hace soñar. Y a pesar de que tienen un magnífico batería, a pesar de que no es el señor Mike Pornoy, merece muy mucho la pena el que disfrutéis ahora con nosotros y levitéis, si podéis, con un pálido punto azul. ¿Será así como se ve la Tierra desde el espacio? A lo mejor todavía tiene un poquito de color azul. Veremos si con el tiempo el ser humano no termina cargándosela y que lo que era azul y verde se transforme en grises y en negros. Y con esto quiero subrayar que hace muy muy poquito hemos tenido por aquí una cumbre climática, la COP25, y parece ser que por los resultados de poco ha servido. Vamos con estos chicos, Dream Theater y A Pale Blue Dot. Thank you. ¿Seguís por ahí? Bueno, pedazo de banda, los Dream Theater, ¿eh? Y eso que no tienen al Mike Pornoy. Vamos a recordaros, por supuesto, la formación de estos chicos que nos han deleitado durante más de 8 minutos con este pedazo de tema. Pale Blue Dot se llamaba bonus track, incluido en este su último Distance Overtime. Que yo no me lo perdería en sus citas de enero del 2020 en Barcelona y aquí en Madrid en el Within Center a finales de enero. Recordar que van a estar recordando los 20 años del álbum Stains from a Memory. Y bueno, pues ahí siguen al pie del cañón Mr. John Myung, John Petrucci, Jordan Rudess y Michael Mangini. Y James Labrie, por supuesto, a las voces. Y recomendaros esa entrevista con el gran Mike Pornoy que en su momento tuvimos justo antes de que tocara en uno de sus conciertos de lo que era, es ahora el Within Center, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid de entonces. Un señor súper humilde que nos atendió en alguno de los rincones de ese gigante, ahora Within Center, para justo unas horitas antes de dar su concierto, atender a los medios por indisposición de James Labrie. Era la visita entrevista concertada y ya venía tocado a nivel enfermedad Mr. James Labrie. Y nos dijeron, tiene que ser Mr. Mike Pornoy. Y nosotros, por supuesto, dijimos, ¿dónde hay que firmar? Y esa entrevista la tenéis por ahí colgada en la red de las redes. Muy interesante. De un señor que para ser lo grande que es, tiene los pies en la tierra. Además, incluso le preguntamos de qué pedazo de baterías le apetecería hacer o consideraría que él deberían de entrar en algún futuro especial que hiciéramos de héroes de las baquetas. Y por supuesto que nos mencionó cosas y nombres de bandas muy interesantes. Pero bueno, es hora de cambiar de tercio. Estamos en la segunda hora de vuestro Radio Show Iguana Rock. Informaros de que el Leganés y el Atlético de Madrid han cumplido ganando en lo que ha sido la última jornada liguera de este año 2019 y de esta década de la Primera División. Y que el Real Madrid ha empatado en su estadio. El Atleti de Bilbao se lleva un valioso empate del Bernabéu. Así que continuaremos informando ya cuando sea próxima década, próximo año, el 2020. Nos apetece ir ahora con una fantástica banda canadiense, los queridos Helix, que es todo un honor que esta gente nos sigan por el Twitter. Así que a estos queridos amigos que todavía siguen reinventándose, una maravillosa banda que les admiramos y les queremos como pocas. Canadá, siempre hemos dicho que ha sido una potencia mundial en lo que a bandas de rock y de música ha dado, y insistir en que no hace mucho estaba visitándonos por aquí uno de sus grandes cracks, Mr. Brian Adams, llenando Within Center. Nos vamos a ir con los queridos Helix, que tenían un álbum en el 2014 que se llamaba Bastard of the Blues. Y del Bastard of the Blues, ¿por qué no escuchar ahora este temita que se llama Winning is the Best Revenge? O lo que es lo mismo, el ganar es la mejor venganza. Queridos Helix, vamos con vosotros. We'll be right back.

le mando un saludo a todos los seguidores tuyos y de Storm, y que por favor tengan paciencia, que nosotros estamos deseando ir a verlos a ellos. Que no es que ellos nos vean a nosotros, nosotros estamos deseando ir a todas las capitales y a todas las capitales de provincias para que nos vuelvan a ver, y por supuesto estamos deseando. A ti y a Iguana Rock y a todos los radiovidentes que nos siguen, y que, hombre, que me encanta de que haya una emisora como la vuestra que defienda este tipo de música. Da un abrazo muy fuerte y un saludo a todos vosotros. Muchas gracias. Continuáis por aquí en el Iguana Rock, ya nos vamos acercando a la recta final. Gracias por estar ahí, por prestarnos vuestros oídos un ratito. Si estamos sintonizando, comunicando con vosotros directamente a vuestra patata y lo estamos consiguiendo, nos daremos por satisfechos. En un mundo tan frío, tan gélido, y más ahora que hemos cruzado el 21 de diciembre y estamos ya en el pleno y largo gélido invierno, esperamos con nuestra música dar calor a muchos corazones y a muchas conciencias en un mundo que no nos cansamos de repetir que da muestras todos los días, todas las semanas, de que se deshumaniza a marchas forzadas. El otro día, un desalmado hijo de puta en el barrio de Tetuán, aquí en Madrid, mataba y degollaba a un par de viejecitos, de ancianos con movilidad reducida, y parece ser que el motivo del asesinato era el robo. Hace falta ser desalmado, hijo de puta, para hacer esas cosas y que el mal impere de esa manera en esta nuestra ciudad, Madrid, en nuestra querida Españistán del 2019, justo a punto de cruzar la barrera para la nueva década del 2020. Así que vamos a contaros cosas más bonitas, como las causas solidarias para y por en favor de los animales. De los animales y de los humanos. Porque en Revirock se han hecho muchas cosas para ALBA, esa asociación para la liberación del bienestar animal. Y de hecho, a finales de noviembre, en la sala de Pinto, os hablamos de un festival en el que han participado un montón de bandas. Y este 29 de diciembre, un mes después, lo vuelven a hacer, pero para la causa solidaria de los juguetes. El objeto de esta campaña que ahora os vamos a hablar y os vamos a poner un temita de las bandas que participan es recaudar juguetes nuevos para niños desfavorecidos. Quizás el rock and roll y las motos en estas fechas navideñas se vuelcan como muy pocas otras bandas, como otros medios y otras músicas en lo que hospitales y llevar una sonrisa a un niño se refiere. Y bueno, pues Luis Cruz y La Furgo Van, junto con otras buenas bandas, van a estar en la sala Revirock de Vicálvaro, como decimos, el 29 de diciembre, a partir de las 12 horas. Si se consigue el objetivo recaudar juguetes nuevos para niños desfavorecidos, nos daremos con un canto en los dientes. No se paga entrada, cada persona tiene que llevar simplemente un juguete nuevo. Así que os esperamos a todas, a todos los que nos escucháis, todavía queda tiempo, ya que esto será el próximo fin de semana antes de que crucemos el año 29 de diciembre en Revirock, esa campaña de que ningún niño se quede sin su juguete. Y bueno, organiza la Asociación Cultural Revi Radio y esta campaña de recogida de juguetes, con la entrada de un juguete nuevo, va a desarrollarse en la calle de los Cabilas número 4, en el polígono de Vicálvaro, aquí en Madrid, desde las 12 horas del mediodía y con la participación de la Experience Rock Band de Terminus, de Web Ones, Huevones, Básico y Bronco. Así que gracias a la gente que ha colaborado y que lo ha hecho posible. Y también otra de las bandas que van a estar participando ahí son Luis Cruz y La Furgoban. Vamos ahora sí con una de sus canciones recogida en el Rocker del 2017. Dos añitos han pasado ya, por tanto, desde que el amigo Luis Cruz, fantástico guitarrista, hiciera este Bartolo, la canción de un burro, por supuesto, Bartolo y su flauta. Luis Cruz y La Furgoman, por supuesto, estarán presentes en esa fantástica jornada solidaria. No faltéis. Esta es la historia de un burro de nombre Bartolo, que se encontró una flauta con un agujero solo, y por casualidad la flauta comenzó a sonar y a sonar. Soy un gran artista del género medieval. Soy un gran artista, nada puede salirme mal. Soy un gran artista. No. Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando nos encanta que se nos vaya mucho, no, muchísimo la olla. Y del año 2017 con Luis Cruz y la Furgoman, que estarán participando en ese evento solidario para los niños no se queden sin juguetes, nos vamos a retroceder al año 1976. El disco era un vinilo. Yo lo he tenido en mis manos, lo tengo porque me lo traje, de mis andanzas por los Estados Unidos de Norteamérica, Sleeping Beauty, y con forma de píldora era el disco de los Cheech and Chong, fantásticos américo-mexicanos que os estamos presentando, por si no los conocíais. Y de esta bella durmiente Sleeping Beauty del 1976, unos tíos que son súper cachondos, que tienen películas y que también hacían música, lo vamos a demostrar con el siguiente tema. Framed es uno de los temas que, entre las múltiples historias que estos chicos contaban en sus álbums, los queridos inimitables Cheech and Chong tienen hoy su espacio por derecho propio en el Iguana Rock. Y si no los conocías, ya va siendo hora. Y es que cuando vas por ahí al extranjero, vayas a estudiar, a vacacionar o a pasártelo bien, hay que intentar empaparse de todo. Y cuando digo de todo es todo. Cheech and Chong, Frame, y el álbum Sleeping Beauty que me regaló mi amigo Jake, que desde aquí te mando un abrazote. Jake the Snake, bingo. I was sitting in a coffee shop just minding my own affairs, when all of a sudden this policeman caught me unawares. He said, "Is your name Pedro?" I said, "Yeah, I guess so." He said, "Then come with me, cause you're the man we've been looking for." I said, "Hey man, I've been framed. Hey, no really man, I was framed. I never do nothing wrong, man. But every time I get the blame, I've been framed." They put me in the lineup and let the bright lights shine. There was 10 poor dudes like me standing in that line. I knew I was a victim of somebody's evil plan, when this scroungy looking dude came up and said, "Yeah, that's him, man." "Hey, wait a minute, man, I've been framed, man. Oh, listen to me, judge, I was framed. I never do nothing wrong, oh, but every time I get the blame, hey, I've been framed." Then the prosecuting attorney started prosecuting on me. That dude gave me the first, second, and third degree. He said, "Where were you on the night of July 29th? I said, "Man, I was home in bed." He said, "Judge, that man's lying." I said, "Wait a minute, man, I was framed, man. Hey, judge, listen to me, man. Really, gotta believe me, I've been framed, man. I never do nothing wrong. Oh, but every time I get the blame, oh, I was framed. Now look, I deny the charges of having any weed. I also deny the charges of taking any speed. I deny the charges of selling any grass. But when the judge looked down and said guilty, I said, "Judge, you can kiss my friend." Man, I just got my car fixed, man. Look, I just got a new tattoo and everything, man. Pues sí, con las fantásticas canciones de los Cheech and Chong, alguno que otro aprendíamos el inglés, que es de gran porvenir. Y si tu padre no lo hizo, tú sí. Hello everybody, this is Peter Cash from the All Men Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Calla. Somos All Men, brother. Queremos desear felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo eso. Happy New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Pues la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Bueno, ahora sí, no nos queda mucho tiempo y nos apetece levitar en los últimos minutos del programa con vosotros. Nos encantaría que nos acompañarais en los próximos minutos con lo que vamos a cerrar musicalmente el programa. Pero antes recordaros, a raíz de esta cuñita que os hemos puesto de los Allman Brothers, simpática donde las haya, para felicitaros la Navidad. Lo primero, felicitaros eso, la Navidad. Esta semana va a ser Nochebuena, el domingo será Navidad. Y bueno, es momentos en los que, precisamente por la cercanía de los que ya no están con nosotros, uno se siente a veces bastante solo o bastante sola. Son momentos duros y si estás en familia, por supuesto, aprovéchalos. Precisamente por eso, porque están cerca y porque los tienes. Todo pasa. Así que feliz Navidad, felices fiestas. No te deprimas. Pronto llegará el 7 de enero. Y ya sabemos que han venido aquí y están aquí para quedarse. Hoy ha sido 22 de diciembre. Ha sido el día de la lotería. A muchos les ha tocado un buen pellizco de dinero. Algunos incluso libre de impuestos. Y empezamos a ver muchos anuncios de colonias y de perfumes por la tele. Sí, han venido para quedarse. Ya están aquí las Navidades. Y a raíz de esa coñita que os poníamos de el saludo de los Allman Brothers, el otro día teníamos ocasión de estar en un concierto de los Grandes Coz y bueno, pues encontrarnos con Dani Moreno y con Eduardo Pinilla, los cuales nos contaron que por supuesto hay planes muy interesantes a nivel musical, así que ya nos contarán más adelante. Y nosotros ansiosos de saber de los buenos músicos de este país, porque aquí los hay y muy buenos, sin nada que envidiar a los que vienen de fuera. Pero es con unos de fuera con los que vamos a terminar hoy. La mejor versión de los Marillion, nunca me cansaré de decirlo, es, fue y será con el señor Fish. Y si encima los podemos escuchar en directo en Utrecht. Con uno de sus tantos temas emblemáticos como es el Fugazi. Allá por el año 85, no os digo nada y os lo digo todo. Así que siéntense, relájense y nos despedimos con los grandes Marillion The Fish. And this is called Fugazi. Vodka intimate, an affair with isolation in a private cell. Extinguishing the fires in a private cell, provoking the heartache to renew the license of a bleeding heart poet in a fragile capsule, propping up the crust of the glitter conscience. In the christening shard. of a hangover, baptized in tears from the real. These are tears from the real. Drowning in the liquid seas on the Piccadilly line, rat race, scuttling through their damp electric labyrinth. Within the workman with a halo of distortion, oral contraceptive, aborting, pregnant conversation. From the timeline guardians and the conscience bubbles, safe and dry in my sea of troubles. Nine to fives with suitable ties, cast adrift as their sideshow. This is no place for children. Do you realize this world? sin desmerecer para nada a los Marillions actuales con el señor Steve Hogarth. Creo que estamos disfrutando de la mejor etapa de los Marillions cuando estaba Fish al frente. Fantástica formación la de la banda. Aquí tocando en Utrecht. Doctor, you never have a last turn, July. En tierras holandesas. Sin desmerecer, ni mejor ni peor, lo actual con Steve Hogarth. Pero simplemente creemos que esto es auténtico y superior con el señor Fish, del cual algún día, por supuesto, haremos algún especial. Y no os perdáis, por supuesto, desde que dejó esta banda y la todopoderosa compañía EMI, que les publicaba sus álbums, no dejéis de descubrir su carrera en solitario. La fuerza del directo, con un montón de gente coreando sus canciones, es lo que va a servir para desearos feliz Navidad y cerrar el Iguana Rock de hoy, prácticamente de este año y de esta década. El día 29 estaremos por aquí, aunque no sabemos qué tendremos entre manos. Será en directo y si quieres descubrirlo tendrás que estar por aquí. El Misplaced Childhood era el álbum donde en esta edición de lujo, Deluxe Edition, han recogido temas en directo y aquí estaba el Fugazi con un minutaje de más de 12 minutos. Y es que aquí en radios y en programas como el nuestro, sí, nos atrevemos a poner temas de más de 3 y 4 minutos. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Por nuestra parte ha sido un placer el estar por aquí una vez más, en vivo y en directo, y coleando con vosotros. Si os ha gustado esta historia, esperamos que repitáis. Gracias por prestarnos, como todos los domingos, vuestros oídos durante unas 2 horas de comunicación, que es lo que dura este radio show. Esperemos que el 2020 venga con mejores expectativas, más optimistas y más esperanzadoras en todo lo que concierne al futuro del planeta y en todo lo que concierne a nuestra emisora de radio, a nuestro programa, por supuesto. Esperemos que las cosas sean mejor, si caben, porque somos de la opinión de que todo es susceptible de mejorarse, por supuesto. Agradecidos si nos mandáis, ya sabéis, nuestro responsable subsidiario nos visitaba la semana pasada, pues agradecidos si nos enviáis cualquier crítica constructiva o destructiva. Y ya sabéis, a su tiempo @iguanarock.net para cualquier contacto relacionado con el programa o enviarnos material o lo que creáis conveniente. Un placer el haber estado por aquí con vosotros, Coyote el que os habla, en presentación, dirección y producción. Iros por la sombra y mucho, mucho cuidadito en las carreteras. Con las inclemencias meteorológicas que ya alguna vida se están costando.